Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes por este miércoles, día 29 del mes de diciembre. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, es la hora del rock and roll. Arrancamos la segunda hora de este programa. Hasta las 9 vamos a quedarnos con distorsión, con rock y metal, estilos afines y derivados. Un programa que, te recordamos, se emite en directo cada miércoles de 7 a 9 en Aldaya Radio 89.4 de la FM. Un programa que, recuerda, trata de combinar música y cultura. Hoy el aspecto cultural es el 30 aniversario del fin de la Unión Soviética. Y un programa que, te recuerdo, la primera hora un abanico musical amplio, la segunda hora centrada, como hemos dicho, en el rock and roll. Un programa que se transmite en la propia Aldaya Radio el jueves por la mañana, de 9 a 11. También emisión en Mileta Radio el jueves por la tarde, de 5 a 7, 88.8 de la FM, www.miletaradio.com. Mileta Radio, al igual que Aldaya Radio, asociada a las 6 emisiones municipales valencianas. También este programa se escucha en el portal turia78radio.com. Allí estamos el jueves noche, de 10 a 12. Solo la segunda hora de este programa se emite el jueves, de 9 a 10 por la noche, en el portal asaltomataradiorock.com. También recuerda que en ese portal asaltomataradiorock hay una remisión el miércoles, madrugada al jueves, especial para la gente de América Latina. Y recuerda, el podcast para escuchar este programa y los anteriores cuando quieras, a la hora que quieras, cuando te convenga. Entras en la página www.aldayaradio.com, pinchas en la pestaña de programas y allí podrás escuchar el podcast de este programa y también del resto de la parrilla de esta casa. Recuerda la página web, Aldaya se escribe con I latina y la R simple, www.aldayaradio.com. Por lo dicho, tenemos por delante 58 minutos aún para seguir hablando de la Unión Soviética, eso sí, acompañando eso con buena música. Aunque, como dirían los Rolling Stones, permítanme antes que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también presentamos a la música de fondo que nos va a acompañar en esta segunda hora, una banda que ya no está en activo, banda valenciana, 12 Dolls. Banda que estuvo de gira en Rusia y una canción llamada como la capital de este país, Moscú. Eso sí, la canción se llama en ruso Mokva. Y un grupo del cual fue vocalista Eugenio Viñas, un saludo para él. Famoso periodista en Cultura Plaza y otros medios, y que pasó por Aldaya Radio hace 20 años junto a un servidor, ¿sí?, haciendo deportes y la música. Un saludo para él y esos recuerdos de hace 20 años aquí en Aldaya Radio, eso sí. Estábamos entonces en otra ubicación. Ahora recuerdo que estamos actualmente en el Chenchove, en el edificio del antiguo Ayuntamiento de Aldaya, emitiendo desde allí en directo cuando son las 7, casi 4 minutos de este miércoles 29 de diciembre, para todo el mundo, 89.4 de la FM, www.aldayaradio.com. Pues toca hablar de la Unión Soviética, el 30 aniversario de su final. Recuerdo, 25 de diciembre del año 91, Mikhail Gorbachev dimitía como jefe supremo del Partido Comunista. Y así acababa la URSS. Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, tomaba el poder y heredaba el poder de Gorbachev. Y la Unión Soviética, que se transformó en la Comunidad de Estados Independientes, CEI, aunque esta última tampoco duró demasiado. Por Vamos ahora a quedarnos con una canción que se publicó 10 años antes de esta efeméride, canción publicada en el 81, el disco debut de la banda de Madrid, Obús, disco llamado Prepárate y que produjo Tino Casal. Vamos a recordar esa Guerra Fría, esos momentos de tensión entre Oriente y Occidente con canciones como esta. Y es que nunca sabías si iban a apretar ese famoso botón rojo que podía activar en cualquier momento una guerra nuclear. Pues esa sensación de miedo que se vivía en los 80, en los 70, la plasma Obús en esta canción, reitero, de su primer disco, el sexto corte, que no era otra más que esta pesadilla nuclear. Es demasiado pronto, mi cabeza va a estallar. Por suerte, nadie nunca apretó ese famoso botón. MCV, este programa, suele comenzar sus emisiones con una canción de un grupo estatal. Esta segunda hora lo hicimos con Obús. Esta canción es su primer disco, el disco del año 81, llamado Prepárate. Y un disco que produjo nada más y nada menos que Tino Casal. Ahí se contaba la canción que suena en la antena, la canción Pesadilla Nuclear. Cambiamos el registro porque las siguientes canciones serán todas en inglés, menos una que será en ruso. La primera canción es en inglés, eso sí, pero será de una banda que nos llega desde la península itálica. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Lo que no sé si el replicante de Blade Runner pudo ver o no es la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre del año 1917. A ese evento va dedicada la siguiente canción, canción que compuso una banda de Nápoles fundada en el año 2004, un grupo que practica metal progresivo que se llaman Soul Secret. Vamos a escuchar en antena lo que fue su segundo disco, publicado hace 10 años, en 2011, trabajo al cual llamaron Closer to Daylight. Había el abismo, reitero, una canción que habla del famoso octubre rojo del año 17, canción llamada como ese mes y ese año, October 1917, desde Nápoles, Soul Secret. Canción que comienza muy melódica, poco a poco va cogiendo caña. Desde Nápoles, Italia, llega esta banda fundada en 2004, su nombre es Soul Secret, En 2011 sacaron su segundo disco al mercado, Closer to Daylight, en la se encontraba la canción que sonó en antena, October 1917. No obstante, la Unión Soviética creo comenzó en octubre del 17, ya que después de la Revolución Rusa vino una larga guerra civil y la URSS como tal se fundó un día como el de hoy, 29 de diciembre del año 1922, hace 99 años. Ya que se juntaron las repúblicas socialistas rusa, ucraniana, bielorrusa y algunas más. Como hemos dicho en la primera hora, uno de los momentos cumbres de la historia de la Unión Soviética fue la Segunda Guerra Mundial, o como ellos llaman, la Gran Guerra Patria, cuando tuvieron que defenderse de la invasión alemana que se inició el mes de junio del año 41. Vamos a viajar ahora hasta Suecia con una banda que tiene muchas letras cargadas de historia, caso de la siguiente canción que os vamos a proponer. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues lo dicho, el camino de baldosas que nos lleva hasta Suecia para quedarnos con la banda Sabaton. Una banda cuyos discos son, reitero, una completa lección de historia contemporánea. Vamos ahora a escuchar un disco que dedicaron a la Segunda Guerra Mundial, disco llamado Heroes, que publicaron en 2014. Fue su séptimo disco de estudio. La canción que lo abría habla justamente de la Gran Guerra Patria. Eso sí, desde el punto de vista alemán. Pues vamos a hablar de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Además de formar parte de la retaguardia, también formaron parte en el frente de batalla. Caso de nuestras siguientes protagonistas, las brujas nocturnas, así es como le llamaban los alemanes a ellas. Una unidad de bombardeo nocturno compuesta 100% por aviadoras que comenzó sus funciones en febrero del año 43. Canción que en inglés se llama Night Witches, que repito, abría el séptimo disco de estudio de la banda Sabaton. Lonely looking for the blue. La banda sueca Sabaton sonando en la antena su séptimo disco de estudio Heroes, publicado en 2014. La canción que lo abría era este Night Witches, canción que habla sobre una unidad de bombardero nocturno compuesto por aviadoras soviéticas. Causó estragos entre los alemanes y de hecho las conocían como las brujas de la noche. Night Witches era el título justamente de esta canción de Sabaton que acaba de sonar en la antena del MCV. Y vamos ahora a hablar del famoso Doomsday Clock, del reloj del apocalipsis. Para ello escucharemos a una banda de la Gran Bretaña. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. No sé yo si lo de invadir hogares es bueno hablando del reloj del apocalipsis. La banda se llama Iron Maiden y la banda en esta canción hace mención a septiembre del año 53. ¿Qué pasó ese mes de septiembre? Fue el momento en el siglo XX que el reloj del apocalipsis estuvo más cerca de la medianoche. La medianoche para este reloj supone la aniquilación completa de la humanidad. El reloj se paró a las 23:58. Y es que fue el momento en el cual Estados Unidos está haciendo pruebas con bomba H y la Unión Soviética hizo público que tenían también su propia bomba H. Como alguno de los dos les diera por usarla, adiós al mundo. Pues reitero ese momento, septiembre del 53, el reloj del apocalipsis marcaba las 23:58, es decir, faltaban 2 minutos para la medianoche. Así justamente se llama la siguiente canción que os vamos a poner, canción del grupo británico Iron Maiden, publicada en su disco Power of Life, el quinto disco de estudio para ellos, que lanzaron en el 84. Y canción, como no, que tiene por nombre en inglés 2 Minutes to Midnight. Two Minutes to Midnight, dos minutos para la medianoche, lo que marcaba el Doomsday Clock, el robot de Apocalipsis, en septiembre del 53. Las 23:58, ese mes de septiembre, cuando el mundo se temía una guerra de bombas de hidrógeno, de bombas H, ya que Estados Unidos está haciendo pruebas de esa bomba H, y la URSS anunció públicamente que ya tenía su propia bomba H disponible. Una canción incluida en el disco Power Slave, el quinto de Maiden, publicado en el 84. Por cierto, en el 84 el reloj del Apocalipsis no estaba muy lejos de esa hora. Marcaba las 23:57, es decir, 3 minutos en vez de los 2 de la canción. Pues seguimos ahora y vamos con una canción que habla del culto a la personalidad, algo que era importante con los líderes soviéticos. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues vamos a quedarnos con una banda de Nueva York llamada Living Color, y una banda de la cual escucharemos su disco debut, By Beat, del año 88. Y una canción inspirada en el discurso anti-Stalin que pronunció Khrushchev el 25 de febrero de 56 en la Cámara del Partido Comunista, del PKUSH, Partido Comunista de la Unión Soviética. Un discurso en el cual trataba de desmontar la figura de Stalin y hacer hincapié en el exceso culto a la personalidad que hizo la persona que más años ocupó el cargo de líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin, el georgiano. Pero la canción se llama justamente así, Cult of Personality, repito, de la banda de Nueva York, Living Color, canción publicada allá por el año 88. That we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality. to be. Call of Personality, canción del año 88 de la banda Living Color, banda de Nueva York, su disco debut Baby de ese año 88. Canción, reitero, cuyo título estaba inspirado en el discurso anti-Stalin que su sucesor Khrushchev hizo en Moscú en febrero del año 56. Un discurso que tal vez no entendieron muy bien en Hungría, que se tomaron las cosas por su cuenta y la cosa acabó con una invasión bastante dura de los soviéticos a Hungría en ese mismo año 56. Dicho lo cual, vamos a escuchar ahora el primer disco de un artista occidental que se pudo vender legalmente en la Unión Soviética. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo! ¡Y qué bien pensado! El disco fue publicado en Occidente en septiembre del 88. En la URSS llegó en agosto del 89. Luego veremos esa importancia de agosto del 89 en la URSS. Es decir, pues llegó como casi un año más tarde de su publicación en Occidente. La moneda entonces en la URSS era el rublo. El rublo estaba embargado en Occidente y no podía salir de la URSS, esa divisa. Con lo cual, al grupo, los royalties, los derechos de la canción, se los pagaron con un camión lleno de leña al no poder pagárselos en rublos. El disco es el cuarto en la discografía de Bon Jovi, la banda de New Jersey. El disco se llama justamente como la ciudad origen de esta banda, New Jersey. Bueno, les voy a escuchar en antena, reitero, el primer disco occidental que se pudo escuchar legalmente en la Unión Soviética. Con una de las canciones menos conocidas tal vez de este trabajo, pero una canción que refleja muy bien la atmósfera geopolítica de los años 80, de la Guerra Fría. Y es que por esa época soplaban los vientos muy salvajes, canción que dice justamente eso. Salvaje es el viento, Wild is the Wind, Bon Jovi, año 88, disco New Jersey. Takes me away from you, cold in the Wild is the Wind, cuarto trabajo de Bon Jovi, llamado al igual que su ciudad natal, New Jersey, publicado en septiembre del 88, aunque, repito, en Rusia se publicó, bueno, la Unión Soviética, mejor dicho, se publicó legalmente, pues casi un año más tarde, un 4 de agosto del 89. Disco, repito, a Bon Jovi no les pudieron pagar sus royalties en la moneda soviética, en rublo, al estar embargado en Occidente, tuvieron que pagarles con un camión lleno de leña. Y el mes de agosto fue muy importante, mes de agosto del 89, fue muy importante en la Unión Soviética a nivel musical y a nivel de rock and roll. Ahora te contamos el porqué. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Déjame, Clean, un minuto o dos para explicar el porqué de este festival y luego sonará para ti la música. Pues en agosto del año 89 hubo un festival de heavy metal, bueno, de hard rock mejor dicho, en Moscú. Un gesto más de la perestroika, del glasnost, del aperturismo de Gorbachev en los 80 en Rusia, permitió un concierto de grupos de rock occidentales en Moscú, en el estadio Luzhniki. Un cartel en el cual estaba Bon Jovi, por eso pues pusieron a la venta el disco una semana antes de ese festival, festival que se celebró los días 12-13 de agosto del 89. Y un festival en el cual querían colaborar Occidente y Oriente para acabar con la lacra de las drogas que estaban causando estragos en Rusia. Y es que las drogas que no distinguían del primer mundo o del segundo, de los capitalistas de los comunistas, hacían estragos allá por donde pasaban. Aunque no sé si fue buena idea invitar a Ozzy Osbourne y a Motley Crue para esos fines, pero en fin, también formarán parte de ese cartel, al igual que Cinderella, Skid Row y la siguiente banda, Scorpions, y la siguiente banda que vamos a pinchar, banda rusa, banda moscovita. Una banda fundada en el año 87 y una banda que toca el instrumento del cual hemos hablado antes, la canción de los Beatles, la balalaika. Pues vamos a quedarnos con el primer disco que publicó esta banda llamada Gorky Park. Gorky Park, que en ruso significa parque urbano. Y una canción que es el primer videoclip de una banda rusa que se emitió en la MTV. Una canción en la cual colaboran con Jon Bon Jovi, con Richie Sambora. De hecho, fueron los que la compusieron. Canción en inglés, por supuesto, llamada algo así como Peace in Our Time, paz en nuestra época, canción del año 89. Yeah. Peace in Our Time, canción del disco debut de esta banda moscovita Gorky Park, publicado en el 89. Lo has podido comprar la canción. Colaboran John Bon Jovi, Richie Sambora, quienes la compusieron y que también abrieron las puertas del mercado americano a esta banda, Gorky Park. Repito que Gorky Park es una palabra que en ruso significa parque urbano. Y banda esta que junto a los propios Bon Jovi formó parte del cartel del Moscú Peace Music Festival, celebrado 12 y 13 de agosto del 89, dos años antes del fin de la Unión Soviética, en el cual compartieron cartel con bandas tales como Skid Row, Cinderella, Scorpions, Ozzy Osbourne o Motley Crue. Música, cultura y viceversa. Dues hores a cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Nos acercamos ya al tramo final de la emisión de este Música, Cultura y Viceversa en este miércoles 29 del mes de diciembre, en el cual estamos hablando del 30 aniversario del final de la Unión Soviética. Pues un final que vino precipitado por la perestroika, por el aperturismo de Gorbachev y su glasnost, que prohibió, entre otras cosas, pues que se hiciera un festival de rock en Moscú y que en los 80 por fin surgieran bandas de rock en Rusia, que hasta ese momento pues nunca las hubo. Hablando de música en Rusia, podemos contarte que en los años 30 hasta los años 60 el jazz fue el sonido más popular en Rusia. 60-70 la música de cantautor. Y ya en los 80 por fin el rock pudo abrirse puertas en la Unión Soviética. Y vamos ahora por fin, tras casi dos horas, con una canción de una banda rusa en ruso. La banda se llama Aria, una banda fundada en el 85, banda también moscovita, banda muy influenciada por la New British Wave of Heavy Metal. Su disco debut se llama Megalomanía. Y vamos con el primer videoclip de rock que se grabó en la Unión Soviética, el corte número 8 de este disco, una canción que dice algo así como America Left Behind, lo que América deja atrás. Repito, banda rusa que canta en ruso, ellos eran Aria. El primer videoclip de rock grabado en la URSS, este, America Left Behind, canción de 85. Он всегда перед сном.